Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas, música local, militancia, literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura 94.3. Buenas tardes y bienvenidos a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. ¿Cómo andan por allá? Mi nombre es Maggie y estoy acá con mis compañeros Lili, Piki y Ariel, como todos los miércoles. Okay. Miércoles los más jueves. Un día sería. Miércoles más 24 horas. Sí, me fui como dos años antes. Puede ser. Uy, cierto, ya me había olvidado que estuvimos los miércoles. Sí. Ya estoy profundamente triste. ¿Por qué? Porque soy peor que Maggie. ¿Por qué? Ariel lo dijo recién. ¿Por qué decís que yo soy mala con algo? Ah, claro. No. Qué atrevido. Me dijo eso. Decíselo a Ariel. ¿Qué pasó, Ariel? Dijo que yo soy mucho peor que vos. La verdad que no sé por qué recibo esto. ¿Qué es esta competencia de los peores? ¿Quieren saber? O sea, ¿quieren realmente que le contemos a todos los oyentes por qué sos peor vos, Piki, que Maggie? Porque el Piki, ahora les cuento a todos, el Piki, ya lo saben seguramente cuando están del otro lado, el Piki no le sabe hablar al micrófono. No. Entonces cuando está sentado en ese micrófono en donde ahora está Maggie, se la pasa mirando para los costados y hablándole de frente a la gente que sí. Y no al micrófono. Sí, es verdad. Entonces es un problema, entonces pero conviene ahí, que no se siente ahí. Ahí sería, Maggie es muy buena y vos, Piki, no lo logras. Yo soy bueno nomás. Vos sos poquito bueno, ¿no? Claro, desde lo positivo. Vos sos claro, mucho por menos favor, bueno. Pensamiento positivo acá para lograr cosas dictadura buenas. Dictadura de la felicidad. Bueno, así estamos, ¿eh? Este así es arrancamos el programa, con todo. Así arrancamos. Bien arriba. Bien arriba. Bueno, tenemos un programón hoy, como siempre. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Tendremos dos entrevistades? Tenemos dos entrevistades hoy. Primero vamos a estar con un integrante de Abriendo Juego, que es un colectivo santafesino de trabajadores de la recreación, que nos van a contar un poco quiénes son y porque también se viene una fecha que es el Encuentro Latinoamericano de Recreación Comunitaria, que se va a realizar en mayo, así que bueno, nos van a estar contando un poco de esta fecha. Después nos va a visitar Martín, que es parte del proyecto Ivonne Van Cleef, que es una banda santafesina que también va a estar tocando el 30 de abril en el Mercado Progreso. O sea, este sábado. Este sábado. Uh-huh. Este sábado, qué suerte que ya termina abril, necesito cobrar. Y después vamos a estar escuchando un texto poético que hizo Claudia Chamudis, que ya ha compartido con nosotros un texto y bueno, ahora lo vamos a escuchar desde su voz específicamente. Así que bueno, eso es lo que tenemos para hoy y también tenemos consigna, pero como siempre va a ser después de pero esta tenemos canción. Consigna, pero con una sorpresa impresionante. Tenemos consigna, no, con una sorpresa sí, impresionante. Sí, no lo digamos hasta después de los cortes comerciales. Prepárense para participar, es lo único que les voy a decir. Uy, qué intriga. Hola, ¿cómo están? Somos Pacho y Olivia de la Casa del Árbol. Queremos invitarlos para este viernes. Viernes 29 de abril vamos a estar tocando en Santa Fe, en la Asociación El Puente, 1 de mayo, 3349, a las 20 horas con dos proyectos hermosísimos. Vamos a estar presentando por primera vez nuestro disco Renacente. Y vamos a compartir escenario con Mate Yassi de Santa Fe y con Julián Rossi de Rosario. Así que bueno, los dejamos para que escuchen uno de los temas que vamos a tocar este viernes. Venas de Río se llama y esperamos que lo disfruten mucho. los pueblos que olvidamos. Rostros marginados por decir la verdad. La humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Bueno, continuamos acá, estábamos escuchando, como bien lo anticipaba el audio, el tema Venas de Río de La Casa del Árbol, una banda que va a estar tocando este viernes en la Asociación Cultural El Puente. Bueno, lo estoy repitiendo por si alguien se sumó medio tarde y hoy no puedo hablar, si alguien se sumó medio tarde para que, bueno, tenga referencia, que se va a estar presentando en el Festival Interior que se va a realizar este viernes en El Puente. ¿Y por qué digo esto? Porque está vinculado con nuestra consigna del día de hoy. O no necesariamente con la consigna, sino con el sorteo. Con el sorteo. Ya que vamos a tener sorteo. ¿Al fin vamos a sortear un departamento? No, mejor parecido, que un departamento. Un auto. Mejor aún. Mejor todavía. Un turrón. Tenemos dos entradas para ir al Festival Interior para sortear. Bueno. Me está saliendo muy mal la palabra. Para saltear. La idea es que ustedes puedan responder esta consigna. Nosotros los vamos a ir anotando y al final del programa, al finalizarlo, vamos a hacer un sorteo donde va a salir el ganador, la ganadora de estas entradas, dos entradas para mañana viernes en la Asociación Cultural El Puente. A mí me parece igual que si mandan un mensaje con saludos o lo que sea, críticas, propuestas, preguntas para los entrevistados. Críticas constructivas, por favor. Lo que sea, también participan. O que digan, quiero la entrada. Claro. Sí, lo que sea. Bueno, les anotamos. Bueno, no hace falta que respondan la consigna, pero es lindo si lo hacen. Y bueno, la consigna del día de hoy, no sé si alguien la quiere contar. ¿Alguna de las implicadas siempre, en el siempre suceso? La cuenta el Piqui. Yo la cuento. No, pero... Viene de un suceso en particular. Ahí el Piqui se va a hacer la víctima. Bueno, sufrí una burda acusación. Arrancó. ¿Viste? Te dije. Tenía razón, Mari. Ariel dice que yo le robé un buzo, Lili. Ajá. ¿Lo puedes creer? Bueno, ¿y? Y que él no sabía que se había robado hasta que me lo vio puesto. ¿Y vos qué decís? ¿Se lo robaste? Y no. No. Se lo robó, bueno, se lo robó y fingió demencia. Pero fingió demencia a tal nivel que vino al programa con el buzo puesto, digamos. Podríamos decir eso. Pero es muy piqui eso igual. Como es que yo pensaba que era mío ese buzo. Me quedaba chico, me parecía raro. O crecí mucho. Le quedaba de pupera el buzo. Y bueno, era claramente mi buzo. Bueno, a partir de todo eso, de esa situación de el robo que del que he sido víctima. Lo que es peor es que me lo pidió, me lo reclamó. Y bueno, está bien. ¿Cómo está bien? Se lo reclamé y tuve que esperar a que recuperara otro buzo que perdió. Ah, qué sinvergüenza. Y una vez que recuperó ese buzo, ahí me dijo, tomá, acá no, tenés tu buzo. No, es cierto. Qué bárbaro, Piqui, qué tarado, boludo. Vos podés creer. Te lo di antes. Mira, se ahoga porque se ahoga por mentiroso. No sabe el frío que pasé. El frío. Dramático. No, bueno, Piqui, anda al centro a comprarte un buzo, boludo. Anda al centro a comprarte un buzo, ¿qué querés que te diga? No, gracias por la solidaridad. No está bien robar. Ponete dos remeras de mangas largas. A partir de toda esta situación, la consigna del día es: ¿qué robaste o qué te robaron alguna vez en la vida que te acuerdes y que genere una anécdota divertida o no? O... sí, puede ser cualquier cosa. O sea, admitimos robos en locales, admitimos robo de ropa a ex amigas o exes en general, o gente presente en tu vida, ¿por qué no? Porque a veces uno roba y lo hace a conciencia. Sí, y la causa queda prescripta en el mismo momento que participan y responden la consigna. Nadie los va a acusar después. Nadie de los va a acusar. Todos robamos algo alguna vez. Sí. Y lo vamos a corroborar porque cada uno de nosotros va a contar una historia donde robó. El Piqui ya hizo lo suyo. Esperamos la de ustedes. Sí, pero justo a mí, Piqui. Podías haberle robado a alguien de otro programa. Bueno, si se quieren comunicar, recuerden que si se comunican con nosotros, van a participar del sorteo para recibir dos entradas para el Festival Interior que se realiza mañana en el Puente. Lo pueden hacer al 3426-28-49-56, que tenemos tanto WhatsApp como Telegram. Y si no, pueden comunicarse al Instagram o al Facebook desde @desdelbarroestafe. Repito el número, 3426-28-49-56. Corazón. por Avenida Alberdi va, por Directorio, por Pilar, rodando el mismo comentario y más. Al bebedero del corral llegó el rumor de que el destino no tiene Jardín Los Ceibos, plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección, Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 342-4560-770. Instagram, @ Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escuchá en cualquier momento Desde el Barro. Continuamos y estábamos escuchando un tema que se llama Mataderos, de Pacha González, pero estaba interpretado por la banda 445 Tango, que es un grupo santafesino y que justo se va a estar presentando, falta un poco, pero el sábado 7 de mayo, en realidad no es este sábado, sino el próximo, en Demos, a las 21 horas. Así que bueno, para que se acerquen un poco y si les interesa, pueden ir a escucharles en Demos este sábado, no, el próximo. Muy bien, genial. En Demos 4:45 el sábado 7 de mayo. Tango, tango. Buenísimo. Estamos acá con nuestro primer invitado del día. Estamos con Lechu de Abriendo el Juego. ¿Cómo va, Lechu? ¿Todo bien? Bien, bien, perfecto. Gracias por la invitación. Y muy, muy contento de estar acá en este lugar que no conocía. La verdad que me asombró, digamos. Lindo. Por ahí Santa Fe tiene lugares que uno no conoce y qué re buena onda. Lástima que es una radio, no pueden ver, pero es hermoso lugar. La verdad que es muy confortable. Ajá. Sí, es lindo. Hicimos ya el año pasado, hicimos un evento ahí en el patiecito ese que viste ahí abajo y mucha gente conoció el lugar y sí, a todo el mundo le encanta el lugar afuera, el lugar acá adentro. La verdad que muy linda la radio. Sí. Muy linda. Bueno, Lechu, contanos un poco qué es Abriendo el Juego. Bueno, Abriendo el Juego, bueno, es una asociación civil en donde nos nucleamos educadores y educadoras de distintas áreas, muchos profesores de educación física, pero también profesores de artística, bibliotecarios, gente que trabaja en distintos espacios de la educación y bueno. Tenemos en común que siempre trabajamos a partir de la recreación y el juego, que es lo que nos juntó. Tenemos en común el lenguaje del juego y tenemos en común también el lenguaje de las comunidades. Trabajamos en escuelas, pero trabajamos también cada uno por nuestra parte, en distintas asociaciones, en barrios, en organismos de derechos humanos, en sindicatos. Algunos estuvimos trabajando también en espacios de gobierno de la gestión pública. Y bueno, hace un par de años decidimos como juntar todos esos caminos y seguir haciendo juntos lo que cada uno estaba haciendo desde espacios separados. Un proceso que se dio en varios lugares en la Argentina. Y bueno, nosotros también quisimos seguir de esa manera, y así fundamos esta asociación Abriendo el Juego, que bueno, que ya tiene su personería, ya tiene todo. Y bueno, desgraciadamente, cuando logramos todo eso, nos agarró la pandemia, por tanto empezamos a trabajar para adentro, nos cansamos bastante rápido de lo que eran los Meet y todas esas cosas, y claro, lo nuestro era más, bueno, la posibilidad de salir al territorio, de llevar el juego, propuestas para que la comunidad juegue, capacitar, formar a nuestros compañeros. Así que apenas tuvimos la posibilidad esta, nos lanzamos como para hacer algo hacia afuera. Y perdón, es como, ¿cómo ven que surge esta necesidad de ir acercando el juego a diferentes espacios? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, sí, porque es la, digamos, en sí es la pregunta que nos movilizó a todos nosotros y a todas como docentes. Uh-huh. Nosotros creemos que el juego puede, muchas veces, como el humor, ¿no? El humor, Charles Chaplin denunciaba, o Tato Bores, cuando otros a través del humor y otros no podían decir, cuando la palabra estaba clausurada, y a través del humor podían decir muchas cosas. Nosotros encontramos que a partir del juego podemos decir un montón de cosas. En sí, los niños y las niñas, cuando juegan en las escuelas, en los barrios, nos están diciendo un montón de cosas, y tiene un valor incalculable y transformador de la sociedad. Y quizás los vecinos en un barrio no se junten para muchas cosas, pero si hay una propuesta lúdica, o hay una fiesta, o hay una comida, o hay una celebración, se juntan y rápidamente se ponen de acuerdo. Y eso tiene que ver mucho con el juego y con lo que decimos nosotros como una manera lúdica de vivir. Lúdica en el sentido de que hagamos algo de que no hay nada más allá que lo que estamos haciendo. Nos juntamos para esto. Eso es lúdico. Y entonces eso es muy transformador y va encontrando a la gente. Y bueno, el juego es un medio muy importante, por lo menos el que encontramos nosotros. Y a partir de jugar con distintos lenguajes, con la música, con el teatro, con lo físico, con el deporte, con el ambiente, con la naturaleza, con los medios de comunicación, ¿no? La gente se va juntando. Ustedes verán, a lo mejor uno habla por la radio en un medio y el mensaje no llega tan, como decir, bueno, vamos a hacer un juego. Y entonces ahí ya tanto prestan atención, porque realmente el juego es la posibilidad de sumarse a una transformación o de expresar algo tal cual uno es. Por eso, así que desde siempre trabajamos con el juego, y abriendo el juego es como abrir un espacio en el que los que siempre trabajamos en esto nos juntemos acá en Santa Fe. Nosotros tenemos historia de trabajo, desde los actos del 24 de marzo, en donde en una época se proponíamos juegos, en campaña de los derechos de los niños y las niñas, hace bastante tiempo. Bueno, esos caminos los fuimos recorriendo como docentes, muchas, y bueno, y acá estamos ahora juntos. ¿Cuántos son más o menos los que y las que integran esta asociación civil? Somos, en sí seremos unos 20 docentes, y después hay lo que nosotros le llamamos el colectivo, que son gente, digamos, ¿cómo les podría explicar? Son amigos que también participan y bueno, se suman a esta cruzada, y bueno, no están en la asociación, pero los consideramos como parte integrante de esto, otros docentes y otros colectivos, otros amigos y amigas de otras organizaciones, entre las cuales los sumamos a ustedes a partir de ahora también. Genial. Pero bueno, podemos llegar, digamos, la idea es ir tendiendo redes, y bueno, eso también nos permitió el juego, tender redes entre las personas y bueno, que se vaya relacionando las personas y los grupos y los colectivos entre nosotros, ¿no? Y por ahí nos encontrábamos y por ahí, bueno. Así que eso es abriendo el juego. Perfecto. Hablando de tender redes, en un par de semanas se viene un encuentro importante. ¿Querés que escuchemos un tema y hablamos de ese encuentro, encuentro latinoamericano que va a llevarse adelante en un par de semanas? Bueno, cómo no. Sí, sí. ¿Respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandanos tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu compu y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook @desdelbarrocafe @desdelbarrocafe o al WhatsApp o Telegram 342-628-4956 342-628-4956. Dale, che, te estamos esperando. Continuamos en Desde el Barro. Lili, ¿qué estábamos escuchando? Contanos, por favor. Bueno, estábamos escuchando Experimento Negro con Qué Mal Que Estamos. Y viene en contra de esta dictadura de la felicidad que estábamos hablando hoy. Así que, no, un hermoso tema. Temazo, sí, cortito, así. Sí, muy cortito, intenso. ¿Sí? De una. Cada la verdad que sí. Bueno, seguimos acá con Lechu de Abriendo el Juego. Ahora contanos un poco, se viene un encuentro latinoamericano de recreación comunitaria. Sí. Y me salió así de corrido. ¿De qué se trata este encuentro? Bueno, este encuentro surgió desde Abriendo el Juego, hace el año pasado, cuando se empezó a ver la posibilidad de que empecemos a salir y a juntarnos corporalmente y recuperar la presencialidad. Nosotros habíamos hecho una experiencia con unos compañeros y compañeras de Oaxaca, México. Fuimos allá, estuvimos viendo, digamos, hoy viviendo la recreación comunitaria, porque ellos desde los pueblos originarios, digamos, tienen una cosmovisión en donde la practican en la recreación comunitaria. Nos hicimos muy amigos y amigas con ellos, y bueno, quedó pendiente poder volvernos a encontrar y devolverle la visita. Entonces los quisimos traer, nos contactamos con ellos, dijeron sí, venimos, vamos, no importa cuándo, ni cómo, ni nosotros vamos y vamos allá, y bueno, perfecto. Y ellos le dijeron a unos de Colombia y a otro, y entonces se empezó como a agrandar, porque hay muchos colectivos que trabajan la recreación comunitaria desde distintos puntos, ¿no?, en Latinoamérica, desde colectivos que son feministas de recreación comunitaria, colectivos ambientalistas, ellos que están desde los pueblos originarios recuperando toda esa cultura del buen vivir, nosotros que estamos más con el tema de la educación y la formación docente en recreación comunitaria. Y bueno, se empezó a mover y empezó a crecer, y entonces fuimos junto con la Secretaría de Recreación y Deportes de la Municipalidad y con ellos empezamos también a ver esta posibilidad de hacer un encuentro más grande. Y finalmente, acordamos realizarlo en la Estación Belgrano el 12, 13 y 14 de mayo. Y viene un montón de personas, esperamos cerca de 1000 personas para participar de esto, de toda la Argentina, de Uruguay, de Chile, de... Bueno, ahora se nos cayó la posibilidad de que venga una compañera peruana por unas cuestiones de vuelos y todo eso, que está bastante complicado, pero igualmente seguimos ahí. Dije de Chile y muchos de Argentina, de Neuquén, La Pampa, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba. Integrantes de organizaciones similares a Abriendo el Juego, desparramadas distintos por el colectivos, país. Sí, que trabajan a partir del juego y la recreación desde un punto de vista con una perspectiva comunitaria, en barrios, en todo de la Argentina y de distintos lugares de Latinoamérica, o en colectivos, como ya te dije, feministas, ambientalistas, de género. Entonces, todos se ve que teníamos ganas de juntarnos, ¿no? Y así se fue armando, y ahora que hablábamos del espacio este físico que es tan contenedor, también nos pasó que el espacio de la Estación Belgrano, como un espacio de encuentro que fue en algún momento de todos los santafesinos ligado al ferrocarril, también tiene una magia y una mística impresionante, y eso unido a la posibilidad de encontrarnos fue gestando un encuentro en el que, van a venir especialistas de todos los lugares, va a haber paneles, pero también va a haber espacios tipo ferias de recorridos lúdicos, que van a participar alumnos y alumnas de la educación superior, de universidades, de facultades, cada uno con sus códigos que tienen que ver con el juego. Por ejemplo, están los chicos y las chicas de la licenciatura en matemática, que juegan con los números, de química, que juegan con las reacciones químicas, de terapia ocupacional, donde tienen toda la perspectiva de la salud mental, del movimiento y del cuerpo, de la educación física, del arte, de la expresión corporal. Se arma ese espacio. Después va a haber espacios de juego callejero también, que se va a hacer ahí en la explanada, y van a participar compañeros de distintos lugares del país haciendo una propuesta que es obviamente abierta a la comunidad y en la calle, el que pase se suma a jugar. Y después va a haber 20 espacios de talleres de distinto tipo, donde se tratan de mostrar las distintas perspectivas de la recreación comunitaria. Y nosotros, cuando hablamos de recreación, hablamos de juego, pero hablamos de construcción de la cultura también. O sea, claro, lo que es desde hacer una comida, hacia un baile, hacia una fiesta, hacia los movimientos, hacia conocer la ciudad, hacia trabajar con todo, tiene que ver con esa construcción comunitaria, con el juego como lenguaje. Así que va a haber también talleres, y esperamos el último día, que sería el sábado, de poder, entre todos los que estamos en este tema, en el encuentro, poder ponernos de acuerdo sobre algunas cosas que necesitamos también como seguir militando y construyendo en conjunto. Así que en unas tertulias que vamos a trabajar sobre algunos, como el tema de los espacios públicos, como el tema de género y juego, como el tema de escuela y juego y recreación comunitaria. Bueno, no me quiero olvidar ninguno. Bueno, los ambientalistas. Bueno, va a haber también 15 espacios de discusión donde queremos de alguna manera sacar como conclusiones que nos sirvan para después cada uno seguir en sus lugares. ¿Cómo se puede acceder al programa del encuentro? En la página de Abriendo el Juego, después no soy muy bueno en recordar páginas, más bien soy bastante malo. Abriendoeljuego.com, creo punto que ar. Parece que es punto ar solamente. Punto ar. Sí. Es llamativo porque es solo punto sí, ar. Es abriendo el juego punto ar. Punto sí. ar. Bueno, sí. Ahí tienen toda la información de Abriendo el Juego y tienen toda la información de este encuentro. Y bueno, está dirigido, sabemos que van a venir muchos educadores porque están muy interesados y interesadas. Pero también hay, digamos, mucha gente que trabaja desde la recreación en los barrios, todo lo que es, bueno, las copas de leche, los comedores comunitarios, los vecinos que hacen apoyo escolar y que siempre nos dicen, uy, ustedes nos pueden dar una mano con el tema para que los chicos jueguen y todo eso. Y bueno, eso, Abriendo el Juego, siempre tratamos de hacerlo y también, bueno, está dirigido a ellos y a ellas. Que vengan y que puedan encontrarse con otro de, a lo mejor, otro lado de la Argentina, otro de otro país. Sí, personas también atravesando la misma experiencia, eso siempre sí. Es muy rico, como poder intercambiar lo que está pasando uno, lo que está pasando el otro y cómo pensar algunas cosas nuevas. Claro, sí, esa ¿Y es. ¿Sería como un primer encuentro o ya ha habido? Ha habido encuentros, ¿no?, de este tipo, distintos, algunos que están más centrados en lo académico. Nosotros participamos en uno en Oaxaca, que tenía bien esta perspectiva. En México. En México, claro. En Oaxaca, México. Y bueno, tenía esta perspectiva. O sea, no decimos, porque en esto que de encontrarnos, nos vamos encontrando con cosas que... somos como esos inventores de que inventan cosas ya inventadas, que ya se hizo, todos estos compañeros, hay miles de colectivos que trabajan, entonces sí, se han hecho muchos. Pero a nivel país, claro, ¿no? A nivel país creo que es el primero de recreación comunitaria, pero estamos descubriendo, y se están comunicando compañeras y compañeros de la Argentina, donde decían, verdaderamente no los conocemos y tienen un trabajo espectacular, porque... digamos, su trabajo es genuino y empieza y termina en la comunidad. Entonces, no se preocuparon mucho que lo conozcan fuera de la comunidad. Claro. Y bueno, y ahora cuando se enteran de esto, dice, bueno, vamos a compartir esta experiencia. Recién estaba escuchando un audio de una compañera de Mendoza que decía que tienen todo un trabajo hecho comunitario en barrios. Bueno, se hace, la verdad que se construye mucho, mucha militancia y cada vez más el juego y el jugar es uno de los protagonistas, ¿no? Quizás hace un tiempo no se pensaba de sí, esa o manera. No se lo toma en serio, digamos, al juego, o se lo toma desde el lado, qué sé yo, del deporte con ciertas reglas estructuradas, pero lo lúdico competitivo. Como que siempre falta. Claro. Y el juego competitivo, bueno, el deporte, el deporte también puede ser comunitario y muchas veces según como uno lo practique. Claro. Y el tema de la competencia también. Muchas veces entendimos que la única manera de jugar era compitiendo. Y bueno, muchos nos enseñaron que no es la única manera. Que jugar de un modo, así como decís vos, lúdico, también existe y también es divertido. Y también y puede construir conocimientos, claro, y, digamos, e incluir, aportar, que es lo que nos interesa, incluir, claro. Y para incluir y construyendo la comunidad, porque si tenemos la única receta es competir, es muy difícil que la comunidad se pueda, con una sola forma, se pueda llegar a unir. Así que bueno, estamos contentos de que estamos descubriendo todas estas cosas. Buenísimo. Y te consulto, ¿es necesario inscribirse para participar de este encuentro? No es necesario inscribirse, pero sí estaría bueno que se inscriban ahí a partir de esa página. Porque después están estos talleres que hay que anotarse en talleres y bueno, van a tener un cupo. Claro. Entonces, si a lo mejor le gusta el taller donde hay, bueno, no sé, la recreación y discapacidad. Uh-huh. Y ya se llenan. No. Entonces les decimos a todos que se inscriban y que opten por ese taller. Perfecto. Pero bueno, cualquier persona que quiera ir, escuchar de qué se trata, ir a jugar, ir a conocer gente de otros lugares. Claro, y no es solo para chicos, digamos. No, los grandes. También pueden jugar. No, digamos, claro, esa es otra. Participar. Sí, esa es otra. Esa es otra cuestión. Nos han enseñado mucho que cuando uno es grande tiene que dejar de jugar. Uh-huh. Sí. Y bueno, y dejamos de jugar y también dejamos de relacionarnos de una manera con un vecino, con un amigo, con un compañero. Con nuestro cuerpo. Porque con nuestro cuerpo también, claro. Sí. Así que bueno, está hecha la invitación a que vayan, a que sigan esta vía y van a llegar directamente allá a la estación Belgrano y ahí, bueno, vamos a estar 3 días jugando seriamente. Bueno, entonces en abriendoeljuego.ar. Sí, ahora lo compartimos en la página, seguramente. Perfecto. En Instagram. Y quedan invitados entonces al Encuentro Latinoamericano de Recreación Comunitaria en la estación Belgrano 12, 13 y 14 de mayo. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias, Lechu, por este espacio y bueno, muchos éxitos, y el espacio está abierto, como decían ustedes, para lo que quieran, bueno, desde sí. El barro hasta acá. Y abriendo el juego está abierto, valga la redundancia, también para, bueno, a partir del lenguaje del juego, del jugar, también poder juntar nuestros caminos alguna vez con el programa desde el barro. Sí, encantado. La verdad que abre muchas posibilidades. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. La foránea. Yo siempre supe que no iba a ser fácil esto de armar vida en común, mudanza, convivencia. Una cosa es compartir todo el tiempo cuando uno anda recorriendo el continente de mochilero, con ritmo de vacaciones, y otra es establecernos en su ciudad para emprender un proyecto de pareja. Y no es que haya habido mucha pelea por cuestiones cotidianas. A mí ni me molesta si deja el dentífrico destapado, o la tapa del inodoro subida, o no recarga la botella de agua. Nunca me sentí convocada por el rol de ama de casa. Así que, mientras tengamos un par de platos limpios y el piso esté más o menos barrido, para mí está todo bien. No es eso lo que me hace ruido, sino la sensación de ser siempre una foránea, una extranjera en esta ciudad que él se jacta de conocer como la palma de su mano. Por ejemplo, mientras cruzamos una placita del barrio sur, que por acá pasábamos todos los días con mis hermanos en fila india camino a la escuela, y en el cantero central del bulevar que acompaña la costanera, acá es donde me caí una tarde que vine a pasear con mi abuela y una piedrita se me incrustó en la frente, me sangró muchísimo. Y en el bar que está cerca del cine, que en esta mesa nos sentábamos todos los jueves a la salida del cineclub con los muchachos a seguir debatiendo la película que habíamos visto. A veces me nombra alguna persona particular, pero yo no soy celosa, ni siquiera de los viejos amores. Es como le cambia la cara cuando me señala cada lugar, cada vereda que para mí es idéntica a otra, los puentes, un banco específico de una plaza en el que se sentó ni sé con quién. Es como menciona la ciudad que habitamos como si entre ellos hubiera una complicidad que me excluye. A veces siento que la ciudad me rechaza, como hacen los perros cuando lisquean y se alejan con desprecio de un recién llegado. Voy recorriendo sus calles angostas, los barrios de casas todas parecidas, hasta que me da lo mismo si voy al norte o al sur, porque ella ni atina a seducirme. Él comparte con mucha gente esa sensación de pertenencia. Y entonces, en las reuniones con amigos, no son las sonrisas de las viejas compañeras de escuela las que me enturbian la conversación. Son esos recuerdos compartidos, esas risas llenas de presupuestos. ¿Te acordás esa vez que nos perdimos en el cole volviendo del club y terminamos en el pozo? Y me cuesta entender que el pozo no es un accidente geográfico, sino un barrio de monoblocks. Mi sonrisa cordial, la camaradería con pinche de ellos, esta ciudad que me prometió que nos uniría en proyecto común y me hace sentir cada vez más extraña. Yo sabría cómo competir con otra mujer. Llevo años entrenada en las artes de la conquista femenina. Conozco su debilidad por los perfumes dulces, los vinos ásperos y las caricias a tiempo. Pero contra ella, contra el escenario de su infancia y de su adolescencia, me quedo sin argumentos. La miro en los mapas, tratando de entenderla, pero es subirme a un colectivo y perder mi sentido de la orientación. Me engaña, se ríe de mí, me expulsa. Así como la ven, plana y extendida en una hondonada de la llanura gris y húmeda los días de otoño, implacable, según dicen, en el verano, que no creo que alcance a conocer. Me está ganando la batalla. Desde el barrio. Desde el barro, por Radio Cultura 94.3. Continuamos por acá desde el barro. Antes de la tanda estábamos escuchando un texto poético escrito por Claudia Chamudis, que es una escritora, entre muchas otras cosas, santafesina, que ya ha participado en nuestro programa y bueno, pudimos escucharlo con su voz, muy zarpado el texto, así que bueno, le agradecemos desde ya su participación. Me re gustó. Sí, estuvo re bueno. Uh-huh. Y antes de eso también escuchábamos un tema que no presentamos. Ajá. Sí, Ariel. Magui ni se acuerda, pero no, sí. No, pasaron muchas cosas. Pasaron 15 minutos y un montón de data. Escuchábamos un tema de Electrocuerpo, una banda de Paraná, de un disco del año 2018 que se llama Conexión. El tema se llama Brutal Ficción. El nombre me hace acordar mucho a un tema de Eruca Sativa que se llama Real Ficción y suena parecido. Pero no. Me gusta más Brutal. Este se llama Brutal Ficción y está muy bueno. Es su disco de 2018, Conexión. Perfecto. Bueno, les recordamos que estamos sorteando dos entradas para el Festival Interior que se va a realizar mañana en El Puente. Solo tienen que escribirnos, mandarnos un mensaje. Pueden hacerlo a nuestros números particulares si es que los tienen. Si no, pueden hacerlo al 3426-284956. Y si responden la consigna, mucho mejor, como hizo Ceci o mi mamá. Te escucha tu mamá. Muy bien. Ella dice como... Bueno, no sé si tomarlo personal a esto. Dice que es víctima de robos reiterados como fuentes, tupper, moldes y otros, etcétera. Me interesan las entradas. Y puso, le sucede a muchas madres, las he visto autografiarlos sin conseguir resultados. Tenemos un par de tuppers que tienen nombres de otra persona en mi casa. Y bueno, dijo que muy buen reportaje y el texto de Claudia, como ya lo sabíamos. Buenísimo. Yo también tengo un mensaje, pero no es sobre la consigna, es sobre el texto que usamos para la difusión por Telegram. Ajá. Nos escribió El Lato y me dice, toda la audiencia es avalera por defecto, ¿eh? No. Porque el texto dice, no se imaginan el programón que tenemos para hoy para acompañar el porrón antes del partido de Colón. Que rimaba, me pareció muy divertido como rimaba. Recontra divertido. Eso decía el texto. Qué buena rima. Eso decía el texto y entonces Lato pregunta eso. No, creo que no, pero casi todos sí, como la mayoría de Santa Fe. Casi todos van a ser de Colón y bueno, y si no son de Colón, igual pueden tomar el porrón antes. Esto está virando hacia un lado que no me gusta. Sí, exactamente. De todas formas, en Ariel ha robado. Me estoy sintiendo incómoda. Vamos a admitir que en este programa al único que le interesa el partido que se va a jugar. No, mentira, a Lili también. Mentira. A Lili también. Miedo. Al único varón que le interesa el partido que se va a jugar en un rato. ¡Varón! Y a Lili también le interesa. Y al resto, a los otros dos, no le interesa ni el de Colón ni el de Unión que se jugó ayer y empató 0 a 0 un partidazo. Yo Brasil. Pregunté cómo había salido Unión, ¿sabes? Para vos. Y lo sabía antes de que me lo digas. Lo sabía. Sí. Hoy sí, sí, lo sabía, está bien. En tu cara. En mi cara y en mi cancha. Bueno, vamos, alguien más que... Voy a responder la consigna. Dale, respondela. Voy a responder la consigna para que vean que pueden responder cualquier cosa y que ya las causas prescriben. No, cualquier cosa no, Ariel, sí, dale. Sí, cualquier cosa, las causas ya están prescriptas. Una vez alguien en mi casa, cuando yo vivía en lo de mi mamá todavía, alguien se olvidó una bufanda. Uh-huh. Esa bufanda quedó ahí mucho tiempo, colgada en el perchero, porque nosotros somos gente muy honesta y uh-huh. nunca hicimos nada con esa bufanda, quedó ahí y seguía ahí y seguía ahí. Habrán pasado años con esa bufanda ahí colgada, que nadie la sacaba de ese perchero y seguía ahí en el perchero. Hasta que una vez pasó algo increíble, la regalamos. La regalamos como regalo de cumpleaños. ¡No! ¿Eh? ¡No! Sí. ¡No! Sí, sí, sí. Adentro una bolsita de... Acá voy a hacer cargo a mi hermano Eloy y a mí de esta situación que hemos vivido y que bueno, pero no. Que lo merecía. Mirá si era su dueñe. No era, ya sabíamos. Había gente que le habíamos dicho, che, esta bufanda es tuya. No. Esta, así como pasó con el buzo que Nicolás nos contaba que había quedado acá en la radio y que no encuentra dueño. Un misterio del buzo que no encuentra dueño. Pasó lo mismo con esa bufanda, no encontrábamos al dueño. Y decíamos, che, está esta bufanda acá. Y bueno, pasaron los años, seguía esa bufanda ahí y algo interesante había que hacer con esa bufanda y se convirtió en regalo de cumpleaños. Bueno, un ahorrito. Ahí escribe mi hermano, otro para agregar en la lista, agrega y dice, me había olvidado de esa bufanda, ¿era gris? Pregunta. Sí, creo que era gris. Encima era gris. Yo tenía una bufanda gris. Y negra. Uy, no. Para esto se llama un empate. Parece que... Bueno, si te la olvidaste hace 20 años en mi casa, capaz que era la tuya. Suena que la última vez que la vi fue en tu casa. Bueno, escríbanos y participen de las entradas. Díganos cualquier cosa. Olis, los estoy escuchando y ya es suficiente. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Estábamos escuchando ahí un tema de Yvonne Van Cleef, un tema que se llama Vidala for Sunset Campfire. Sí, capaz que lo pronuncié bien, capaz que no también. Porque tenemos con nosotros acá a Martín, integrante del proyecto. ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, che, todo bien. Todo bien por acá. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por darte una vuelta por acá. Bueno, contanos un poco qué es Yvonne Van Cleef. Bueno, se podría decir que empezó como un proyecto individual de un integrante que no soy yo. Ajá. Que empezó grabando cosas en su casa como una manera de, digamos, de recordar ideas. Las grababa en una portaestudio y la subía, creó este nombre, Yvonne Van Cleef, Yvonne por su perra, que el año pasado falleció. Oh. Y Van Cleef es por el actor este de las películas de Western. Ajá, el malo de las películas tipo El Bueno, el Malo y el Feo y eso. Uh-huh. Entonces, bueno, esa mezcla sale Yvonne Van Cleef. O sea, fue casi un anticipo a la pandemia, porque esta, o sea, gente encerrada en la casa y sí, viendo cómo poder dejar plasmados sus proyectos. Me sonó a pandemia, pero es anterior a eso. Está bien, ahora que lo decís, sí, esta es una buena idea. Sí. Bueno, empezó así. Y en un momento ya había como... Yo ocasionalmente colaboraba con alguna guitarra. Y en un momento surgió como la idea, la necesidad de la evolución natural de todo este tipo de proyectos de mostrarlo en vivo, aunque a lo mejor estuvo un par de años sin tener esa necesidad, pero bueno, después surgió esto de, che, quiero tocar y vamos los dos. Entonces, claro. Bueno, empezamos así. En las primeras tocadas en vivo era un bajo, guitarra y una maquinita de ritmos, sintetizadores, pedales de loop. Entonces ya con eso se crea como una serie de capas y sonido que ya es como suficiente, pero bueno, después pasó un poco más de tiempo y incorporamos un baterista y ahora somos cuatro, porque es batería, bajo, guitarra, todos tocamos sintetizadores y un trompetista. Ajá. Así que linda formación y ya estamos como consolidados. Qué bien. Hoy hablábamos antes del programa porque nos había sorprendido la gran cantidad de producción que se encuentra de un proyecto que es relativamente nuevo y que encontramos una producción enorme que, bueno, podemos aprovechar para hacer publicidad. La pueden encontrar en Bandcamp. Bueno, sobre eso... Uh-huh. Bueno, viste que te comenté que esto era inicialmente eran como ideas que se iban grabando como para que no queden en el olvido, algo que la verdad que me parece una muy buena forma de hacer música o arte, porque a veces, bueno, a mí personalmente por ahí me pasa que tengo una idea y digo, ah, no, esto, qué sé yo, otro día lo hago o no está tan bueno y ya murió. Uh-huh. En cambio, bueno, mi compañero optó por hacer esto y bueno, se fueron digamos, juntaba material y le daba como un cierto marco conceptual, una tapa o algo, y lo publicaba. Y esto tiene que ver con esta plataforma Bandcamp, que mucha gente no conoce, que, digamos, la filosofía de la plataforma es que, digamos, si bien se puede escuchar gratis, la mayoría de los artistas o la propuesta de los fundadores es que sea como digamos que los oyentes se puedan como suscribir, hacer fans del proyecto y son como tus mecenas, digamos, o tus suscriptores que te bancan. Entonces Bandcamp claro, entonces se supone que, digamos, parece que incluso en la filosofía de Bandcamp, aunque no todos los proyectos que veas en esa plataforma tienen esta onda, está muy estimulado esto de que sean proyectos como en evolución. Entonces el fan, el suscriptor, vos le estás mostrando algo que es tu, el material, y él te banca como para decir, dale, seguí. Y uh-huh. bueno, te pagan en dólares, PayPal, $1, $5, lo que sea, o nada. Claro, sí, tienen como un precio mínimo que la mayor parte de las veces es cero. Claro, vos podés poner cero y si te gusta esto, pseudo fetichismo de descargarte a las cosas, que bueno, por si se te corta internet, si no, sí, desaparece. Pones cero y lo descargas. Claro. Bueno, escuchamos un tema y después hablamos de lo importante, que es la fecha que se viene este sábado en el Mercado Progreso, en donde van a estar tocando ahí en vivo. Ahora entonces escuchamos un tema y hablamos de esa fecha. Seguimos aquí me salió, mira, palabra extraña, con Martín de Yvonne Van Cleef. Y ahora sí, para hablar de la fecha que se viene este próximo sábado en el Mercado Progreso. ¿Qué es lo que va a pasar en el mercado el sábado? Bueno, viste que hace un tiempo se están haciendo ciclos de música ahí, por suerte está súper ocupado ese lugar, que es tan lindo. A mí me remite a... estéticamente a lo que fue la gloria del patio catedral en otras épocas, para los que somos viejos, que bueno, tiene esa cosa así de abandonada o restaurada, que está muy buena. Y bueno, el año pasado tocamos en esto que fue, viste, lo de Capital Cultural, que bueno, en el contexto de pandemia, bueno, si buscan Yvonne Van Cleef en YouTube, debe ser de las primeras cosas que sale. Hay un resi que salió muy lindo. Pero bueno, nunca tocamos con público ahí. Así que este sábado, temprano, está anunciado tipo 7 de la tarde, uh-huh, tocamos con el lunático señor Yamaguchi, que es una banda de surf. No sé si no hablé con ellos ni vi ninguna entrevista, pero por lo que escuché de la música, tiene esa cosa de las guitarritas tipo Tarantino o películas así. Ajá, bueno, Tarantino, me hizo acordar mucho a Tarantino escuchar Yvonne Van Cleef también. Ah, ¿te parece? Sí, algunas cosas, algunas imágenes de Tarantino, capaz que de Django, por ejemplo. Ah, sí, bueno, porque sí, hay mucho de western, quedó con esto del western, el spaghetti western, uh-huh. Sí, está esa estética. Uh-huh. Así que el lunático señor Yamaguchi también, o no también, pero va más para el lado de Tarantino. Claro, sí es como un surf más clásico. Sí. Yo te iba a preguntar, Martín, ¿quiénes eran los otros integrantes de la banda? Porque nos contaste qué instrumentos había, pero no quiénes eran, como capaz que no se quieren mencionar, no, igual como digamos, ¿no? No es que ayer hablaba con el otro día con Ariel que apuntamos a la no personalización del proyecto, pero en un momento le dije, tampoco somos estamos en la clandestinidad ni nada raro, o sea, podemos decir, estamos con Julián, Johnny, Pipi y yo que soy Martín, pero bueno, tampoco es que tenemos las grandes trayectorias como para que uno diga nombre y apellido y nos conozcan, o sí, pero en todo caso como que no importa tanto, claro. Entonces la idea es Yvonne Van Cleef, el proyecto y bueno, después las personas, las caras y la historia personal por ahí pasa a segundo plano. Bien, perfecto. Escucha, ¿es gratis el recital? ¿Hay que conseguir entrada? No, creo que es así gratis y hay que ir nomás. Hay que ir nomás. Está anunciado a las 7 y dijiste que va a ser temprano. Además, también me dijiste algo afuera del aire y es que van a tocar primeros ustedes. Sí. Ahí va. Sí, tenemos una larga tradición de tocar primeros en toda nuestra carrera. Siempre fue voluntario, es como te sacás los nervios, tocas y después te relajás, te tomás una cerveza y escuchás la banda y escuchás que las otras bandas. Claro. Así que va a ser una noche también instrumental, porque nosotros somos instrumentales y el lunático también. Uh-huh. Así que, bueno, van a poder charlar mientras suena la banda sin tener que preocuparse por las letras y cosas así. Perfecto, así que a tomar porrón, a comer, claro, y a escuchar buena música. Hay, no sé si, supongo que han ido a alguno de estos eventos, se pone lindo, hay stands de cerveza artesanal, comida, suele haber puestitos de cosas, así que un lindo lugar para pasar el sábado a la tarde-noche, y bueno, capaz que salís a tiempo como para después ir a un bar. No es tarde, por eso les aviso que es temprano la cosa. Ahí está, perfecto. Bueno, queda hecha la invitación. El sábado a las 7 de la tarde en el Mercado Progreso va a estar tocando Yvonne Van Cleef, también con lunático señor Yamaguchi. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Martín, por acercarte acá hasta la radio. A ustedes, muchas gracias. Dale, nos vamos entonces escuchando un tema más, uno del último disco que pueden encontrar ahí en Bandcamp, si lo buscan. Lo pueden pagar a algún precio, no va a ser como yo. Y el disco se llama Peregrino de la Tierra Extraña y el tema que vamos a escuchar se llama Wilder. Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renueva tu patio. Continuamos en Desde el Barro. Me estoy riendo porque Ariel nos grita porque no escucha y dice ¡bah! Desde afuera. Bueno, recién terminamos nuestra entrevista con Martín de Yvonne Van Cleef, que van a estar tocando nuevamente, lo repetimos, este sábado en el Mercado Progreso, entrada libre y gratuita. Y les recordamos que respondan las consignas o manden mensajes, que hoy estamos sorteando dos entradas para el Festival Interior. Y ahora sí podemos ir a los temas de la semana. Y una cosita que nos dijo que tenían Martín. Nos anunció, nos dejó un anuncio con un montón de intriga. Nos dejó un anuncio que tienen preparada una colaboración con un cantante de primer nivel nacional. O un cantante nacional de primer nivel. Nos dejó ahí con la pronto duda. Sí, pero sí, lo dejó ahí porque no quería spoilear. Qué así bárbaro. Que, bueno, la idea es que no, estén atentes. No ahí le invitamos más. Si nos va a dejar así, no le invitamos más. No, que no venga más. Tanto misterio. Claro. Sí. Además, escribió Eloy aclarando una cosa más sobre mi anécdota. No sé si lo sumamos al sorteo con esta respuesta porque era mi anécdota. Pero él dice: se la regalamos a papá para el Día del Padre. No, es después muy de cada vez peor cierto esto. No era para el cumpleaños. No. ¿Le diste mi bufanda a tu papá? Está bien, igual, el Día del Padre, la verdad que es está una muy fecha bien que no merece. Está muy bien, reivindico ese medias robo. Sí, no porque los padres no se lo merezcan, en algunos casos no se lo merecen y en otros sí, pero porque el Día del Padre, como el Día de la Madre, como el Día de un montón de cosas, ya sabemos que bueno. Todo raro. Una excusa para juntarse en familia. Uh-huh. Temas de la semana. Bueno. Temas. ¿Quién empieza? Yo puedo empezar. Dale, empieza. Bueno, mi tema de la semana es que me estaba sorprendiéndome de la cantidad de eventos que están sucediendo en la ciudad. Acá en la ciudad es como que siento que después de la pandemia se dio una situación similar. Una explosión similar a la que me imaginaba. Históricamente así con la primavera democrática, cuando vuelve la democracia es como que hay una explosión de un montón de cosas reprimidas ahí con claro, otra literalidad claro, de reprimida, y empiezan a explotar, a aparecer espacios, a aparecer un montón de cosas que estaban ahí guardadas, ocultas. Bueno, ahora la sensación de que terminó la pandemia ya es bastante clara, y bueno, es sorprendente la cantidad de cosas que hay todos los días. El jueves pasado, después del programa, nos fuimos a un evento en La Libre que se va a volver a repetir el jueves que viene. Uh-huh. Un evento teatral muy mágico, muy interesante, estuvo muy bueno. Mañana, por ejemplo, van a estar en el anfiteatro con espectáculos infantiles, entre otros, nuestros amigos y amiga de Melocotón Pajarito. Va a estar también el Festival Interior, para el que estamos sorteando entradas. Participen, respondan la consigna, mándenos mensajes. Va a estar tocando también Josela, que estuvo con nosotros la semana pasada, conjunto con Plano Austral en Demos. Exactamente, también para el sábado hay un montón de cosas también. Otoño Candela en el anfiteatro con tres bandas, entre las cuales está La Clave, por ejemplo. Música en el Mercado, el evento del que estábamos hablando recién con Martín, en donde va a estar Yvonne Van Cleef. Va a estar tocando también en Demos Cada Cual y Alma Muda. Va a estar en Tribu Zoe Gotuso. Va a haber un montón de cosas, y hay un montón de cosas todos los días. Siento que cualquier día se puede ir. Siempre te perdés algo. Aparecen, sí. se revivieron los espacios culturales. El Birri tiene eventos siempre. La semana pasada fue el encuentro provincial de teatro. Uh-huh. En el Birri hay cosas todos los fines de semana. Me olvidé uno. El que, puente también. En el puente también, pero me olvidé de algo que iba a decir que había la semana que viene. Bueno, hay un montonazo de cosas y me dio esa sensación. Eso es lo que me pareció. Sí, no solo eso, sino que también volvieron las fiestas, convengamos. Volvieron las fiestas, así, uh-huh. como ir a algún lugar y que después de música haya fiestita, o ir a algún lugar donde se pone, entre comillas, no, donde pasa música, qué sé yo, hasta tarde, está siendo como mucho más común, y eso en algún momento de la pandemia no existía. Las cosas terminaban a la una y ya a dormir, uh-huh. porque no hay nada más. Y bueno, de a poco está volviendo todo eso. Por suerte, la verdad que una alegría esta sensación de que hay cosas, hay tantas cosas que uno se pierde la gran mayoría. Sí, y totalmente. Bueno, pero es así y está muy bueno que sea así. Sí. Bueno. La risita. Podríamos agregarla, la risita. Bueno. Sí, te estás muriendo. Sí. Mi tema de la semana en realidad no pasó todavía, pero uh-huh. va a pasar, pero mi enojo está siendo esta semana, que es bueno. Primero de mayo domingo. Ah, sí. Primero Ay, de mayo garrón. Domingo. Lo he visto. Realmente, no, yo creo que no podíamos pasar este programa qué sin garrón. Hablar. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que no solo es el no es el único feriado del año que va a caer domingo, porque ya nos pasó, bueno, yo porque igual no trabajo el sábado, pero el 2 de abril fue sábado y sí, yo sí, no trabajo el sábado. Uh-huh. Sí. Sí. Este año está así. Estoy como indignadísimo. Sí, la ira es bueno, tremenda. Comer doble locro. Pero yo lo que les quería hablar es que mi ira también se transformó en una propuesta. Tengo bueno. una propuesta al respecto. A ver. Porque para mí tenemos que solucionar, porque esto va a pasar cada, no sé, cada cuánto, 6, 7 años seguramente pasa. En promedio cada 7 años, uh-huh. nos va a pasar de vuelta primero de mayo y la vamos a pasar tan mal. Para mí tenemos que hacer lo siguiente. ¿Qué? ¿Una ley? Yo, no, porque eso tiene que pasar a nivel mundial. Entonces, a la ONU, tenemos que ir hacia la ONU. Y, es no sé, mucho, tenemos un... Tranqui. Tenemos, por ejemplo, un mes que tiene 28 días como febrero, que está antes sí, de mayo. Sí. Tenemos marzo que tiene 31 días, ¿por qué no va a tener 30? Entonces, como que el día anterior, planificar el año que viene, que va a venir, para que el primero de mayo sea un de lunes a viernes. Que caiga de lunes a viernes. Si vos ves que va a caer sábado o domingo, forzarlo que corra. Poner un 29 de febrero o poner un hasta el 30 de marzo, algo así, modificada de alguna manera. Marzo ya tiene 30, eso no. No, bueno. Sacale marzo tiene 31. Por eso, pero ya tiene 30. Saca el 31 de enero. Saca el 31 de enero, no sé. Claro. Podemos. Uh-huh. Y después, y bueno, por el tema que tiene 365, le agregaba, qué sé yo, hacer un 31 de junio, un 31 de septiembre, no importa, digamos. Después lo agregaba lo que sacaba, después lo agregaba en otro momento. Pero el 31 de mayo, el 1 de mayo, el 1 de mayo, tiene que ser un día de semana. No lo puede pasar nunca más esto como clase trabajadora. Y sí, qué sé yo, es verdad eso. O pasarlo al 2. La primera resolución del gobierno revolucionario, claro. Del Piqui, sí. va a ser esta. El 1 de mayo no puede caer ni sábado ni domingo. Porque ella dice, bueno, pasarlo al 2. A mí me parece reformista esa propuesta. Porque para mí tiene que ser un... Bueno, perdón. Tiene que ser... Tiene que ser el primero de tibia. Mayo un día laboral. Lili, tibia. Dios. Tiene que ser una fecha inamovible. Para mí el 1 de mayo, otro lo negociamos, sí, que se mueva. Pero el 1 de mayo tiene que ser el 1 de mayo. Bueno. Sí, igual que sea, a ver, que uno considere el feriado como el día siguiente no implica que el 1 de mayo no sea el 1 de mayo, digamos. Como que podemos pensar en alguna cláusula o alguna cuestión que dentro de lo escrito diga el 1 de mayo es inamovible, pero en el caso de que caiga fin de semana para que los trabajadores hagan uso de su derecho al feriado, Lo vamos a pasar al lunes. ¿No ha pasado esto de que se han hecho fines de semana largo cuando no? Sí, pero no con el primero eso, de mayo. Claro, eso pasa con algunos feriados que son... Hay feriados que son inamovibles, que, con los que se mueven sí se puede hacer, y a veces cuando te cae, qué sé yo, no sé, un feriado, un martes, hacen el feriado largo de 4 días, ponele. Sí. Pero es... Pero primero de mayo, a mí tiene ese primero de mayo. Pero bueno, sí, lo podemos negociar. Bueno, está bien. ¿Mandás tu propuesta entonces? Te voto o bien te acompaño en tu revolución, Piqui. No sé lo que se necesite, ahí estaré para lograr esto. Que igual me sonó un poco extraño, porque me ocurre que el año va a quedar medio raro, así, pero está bien. Te tengo una buena noticia. El próximo primero de mayo domingo creo que es dentro de 10 años. Ajá. Pero el año que viene es lunes. Es lunes. Sí, así que espectacular. Bien, bien. Bueno, así que quédate con esa buena noticia para levantar el ánimo. Otro tema. Me había olvidado que iba el otro tema en el medio y estaba por seguir. Hermoso separador. No está quedando tan bien todavía, le tengo que agarrar un poquito ya más. Ya le vamos a agarrar la mano, ¿sí? Ya de a poco. Bueno, en realidad yo vengo a hablar de un tema muy poco feliz, y es que mañana se cumplen ya 19 años de la inundación del 2003 en la ciudad de Santa Fe. Yo ayer estaba dando clases y cuando me puse a pensar y dije 19 años, un montón de tiempo, son muchos años. Bueno, me quedé impactada de la cantidad de tiempo que había pasado. Mañana, viernes 29, a las 17:30, se convoca a la Plaza del Soldado para marchar hacia Casa de Gobierno. Y bueno, uno de los enunciados que dicen es que no fue una catástrofe natural, sino que fue un crimen político. Y también ayer, dando clases, hablando sobre este tema, me vino la entrevista que habíamos tenido hace un par de semanas con estas personas que trabajaban en los territorios inundables. No me acuerdo el nombre de su investigación porque era larguísimo, pero los geógrafos, exactamente. Y recordaba que ellos habían dicho exactamente lo mismo, que las inundaciones o los procesos naturales no necesariamente eran catástrofes siempre que las ciudades y los espacios estén preparados para recibir esa convivencia con estos lugares. Y bueno, lo recordé. Y bueno, se marcha por los inundados de ayer y los inundados de hoy. Sabemos que vivimos en una ciudad inundable y que la del 2003 fue un crimen político que afectó a gran parte de la ciudad, pero cada cierta cantidad de años hay territorios que vuelven a vivir no solo una inundación, sino miles de inundaciones. Y ahora el río está bajo, pero cuando el río crezca posiblemente vuelvan a sufrir esas inundaciones. Entonces es importante que estemos mañana en la plaza para exigir por estas obras públicas que necesitamos para que todas las personas podamos vivir en un territorio donde no nos inundemos, básicamente. Claro, además teniendo en cuenta que con la cantidad de crímenes que se están crímenes ecológicos que se están cometiendo en este tiempo, en estos últimos años, las próximas inundaciones prometen ser peores. Sí, o sea, la cantidad de quemas que hubo en las tierras, la posibilidad de absorción de la tierra va siendo cada vez menor. Así que hay que estar atento, hay que estar preparado, hay que estar listos, y eso requiere políticas orientadas hacia eso. Y necesitamos organización para poder exigir esas políticas. Así que les esperamos mañana a las 5:30 en la Plaza del Soldado, 19 años de la inundación del 2003. Un pedazo de foto me mira desde el barro. Una línea verde dibuja antes y después en la pared. Patas arriba de una silla que nunca debió flotar. Hasta el cielo resumando mambo. Con casi nada, agua, tierra y gente. Bueno, ¿querés contarnos, Piki, qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando Jingo Biloba. Jingo Biloba. ¿Cómo es? ¿Jingo o Jingo? Jingo, ¿está bien? Siempre le dije Jingo. Yo también. Uh-huh. Un tema que se llama como este programa, pero... ¡Qué ladrones que son! Ahí está, ahí tenemos algo que nos robamos. ¿Sí? Que nos podemos hacer cargo. Y que nos robaron también. ¿Nos robaron? Sí, no, una vez. Había un programa de TIC. Ah, sí, tenés razón. Eso sí. Nos han robado. Pero este nombre nos lo robamos. Bueno, el que le robó un ladrón también. Ah, pero lo nuestro fue un homenaje. Ellos no creo que nos hayan homenajeado nosotros lo de TIC. Lo nuestro fue, claro, un homenaje. Sí, hasta le pedimos permiso. Sí, le escribimos, sí. Y dijimos, oh, ¿sabes el nombre? Una chochera le agarró al guitarrista de Jingo Biloba. Sí. Bueno, ¿y por qué estábamos escuchando este tema, Piki? Y porque habla de la inundación y no, y bueno, era una buena... Eso, un buen tema encima. Para cerrar el... Habla de nosotros y habla de la inundación. Totalmente. Además, un tema increíble. Muy bueno. Sí, sí. Increíble. Sí. Una complejidad. Una complejidad, la letra también es zarpada. Bueno, en breve estaremos, nosotros nos estamos despidiendo acá, pero en breve vamos a hacer el sorteo en vivo por Instagram, así que tienen unos, no sé, 5 minutos para participar. Como dale, máximo. Participen. Escríbanos 3-4. Queman las manos las entradas. Sí. No, se están yendo, así que escriban, así participan. 3-4-2-6-28-49-56, o a nuestros teléfonos personales, o al Instagram, arroba desde el barro esta fe, o a Facebook también. Y bueno... ¿Sabes, Maggie, que tengo dos? Ah, quería decir algo. ¿Tenés un mensaje, no? ¿Vos sabés que sí? Dale. Espera, que toso, como que sí siempre. Bueno, dice... Buscate Lucy, agua. Dice... Oli, los estoy escuchando. Qué lindo es conocer bandas locales a través de su programa. ¿Qué me han robado? La alegría de ir a laburar todos los días. Cara de llanto. ¿Pueden las políticas públicas... Pero... ¿Pueden las políticas públicas debieran garantizar y restituir derecho estar en manos de una gente tan fea, facha e inútil? Asco y emoticón de vómito. Y dice, termina, por eso necesito ganar esas entradas para experimentar que el mundo es un poco más hermoso. Sí, bueno, vamos a dársela a ella, no hagamos el sorteo. Le puso mucho esfuerzo, sí. Realmente. Y después Miguel también me mandó. Ajá. Dice, Piki, perdoname, yo no sabía. Así que, bueno. Ahora vamos Miguel, a tener... ¿sabe dónde viví? ¿Me puede dejar mi bufanda? Cuando... La paso a buscar cuando termine el programa, Miguel. Ya sabemos, ahora les cuento de qué viene esto. Miguel es mi papá, claro. el que recibió de regalo esta bufanda que... No. La gente va a terminar creyendo que era tuya entera. Es economía circular, exactamente. O hacer circular la economía. Exacto. Particularmente la bufanda. Claro. Bueno, así que... Pero era un gran regalo del Día del Padre. Yo quiero... Para el próximo programa quiero esto. Quiero esta consigna. ¿Estuvo bien o no estuvo bien regalarle eso? En realidad yo quiero que Miguel hable y diga si realmente fue un buen regalo. Porque que venga de tu parte pierde un poco de valor. Claro. Perdóname que te lo diga. No quiero desmerecer tu palabra, pero un poco lo voy a hacer. ¿Pero vos qué opinás? No. ya expresé mi opinión con mis comentarios, ejemplo, anteriores, me parece. Una pregunta. Decime que no cumple en diciembre. ¿En qué momento del año cumple? Igual, claro, porque... igual más o menos, si vos sabés cuándo cumple. ¡Ah, el 4 de octubre cumple! No. Bajo ninguna circunstancia, no hay lugar. No hay lugar. El Piki justo pregunta por el cumpleaños de mi papá y cumple el mismo día. Claro. ¿Sabés que yo me imagino la situación habrá sido como, che, hoy es el Día del Padre, uy, no le compramos nada a mi viejo. Sí, vamos a... Está la bufanda de no sé qué. Claro, algo así. Puede haber sido así, ya tanto no me acuerdo, porque la verdad pasó hace muchos años. Pero yo me imagino una situación como esa. Puede ser, No puedo desmentir eso. Había gente que no había respondido la consigna en este programa. Yo no la respondí, puedo responder si quieren. Dale, si queremos. Bueno, la anécdota de robo, o sea, he robado bastante ropa en mi vida igual, no voy a decir que no. Pero la anécdota que más recuerdo, porque aparte tiene como un condimento, ¿viste? Es cuando era muy chica, que fui a jugar a la casa de una amiga y mi amiga desplegó un montón de juguetitos. Tengo la sensación de que ya la conté, bueno, me avisan. desplegó un montón de juguetitos así distintos y había uno que era chiquito, así como de esos que te venían en el huevito Kinder o en la sorpresita de los no sé, que era como una vaquita con un cosito de leche así, era tan lindo y yo lo vi y me gustaba como mucho, viste, y como que lo quería y lo fui sutilmente como desplazando cerca de mi bolsillo y me lo guardé y me fui con la con el objetito este. Y bueno, ese fue como mi primer y único robo casi. Después sí robé a gente conocida, pero bueno, eso ya no importaba tanto. Pero lo más gracioso es que en algún momento en mi casa aparecieron dos vaquitas iguales. O sea, había una que tenía yo, que sabía que era la que había robado, pero había alguna más, que no sé de dónde había salido. Se ha multiplicado la vaquita. Y las vacas se reproducen. Pero bueno, la verdad es que es como un recuerdo que a mí me causa mucha gracia todavía, como toda esa situación de la codicia, ¿viste? Como de querer tener ese cosita, me lo llevé. Bueno. Está muy bien. Perdón, Karina. Yo te quería. Pero más quería el regalito. Pero más quería la vaquita. Bueno, yo, mi... A mí lo que me han robado es muchas horas por ir a trabajo. Voy ajá. Me roba ¿cómo? Vida. A ver. Me roba vida, me roba tiempo energía. Vital. Claro, me roba... O sea, no, son horas no elegidas en invertir en eso. Sería. Es, en algún punto sí, no es esclavitud. Pero es trabajo libre, pero casi... bueno. Pero... Y después otra cosa, pero yo para mí no es para mí no es robo. ¿Qué? Porque bueno, ya yo estoy en la misma situación que Maggie, que reclamo hacia Maggie. Sí. Tupper a las madres. Para mí. Ay, vos sabés que los tupper de las madres. Yo se me ocurrió algo de eso. No, sí. No se devuelve. Pero ¿cómo? Las madres lo vivencian como un robo. Sí, ya sé, ya las pero bueno, a mi yo madre. Pero yo siempre discuto con esa. Los tupper no se devuelve. Sí, claro. Sí, claro, ¿cómo va a devolver un tupper? Bueno, claro. Y pero son importantes. Bueno, o sea, a mí me resultan importantes los tupperes en mi vida. Como que me gusta recuperarlos también. Debo admitir. Acá... Sí, es como hay un fetichismo con los tupperes. Tengo otro mensaje. A ver. También de Loy. Ajá. Ya se está volviendo monotemático el tema. Pero dice, che, tengo un problema. Mariel me acaba de comentar una cosa y ahora me suena que pasó en serio. El dueño de la bufanda apareció. No. Y le robamos la bufanda a papá para devolverla a su dueña anterior. ¿Y quién era? No importa quién era. ¿Cómo? No sabemos. No importa. Además, ya no sabemos quién era, ¿no? No viene al caso quién era, pero le robamos, parece, esto ya no me es lo acuerdo. Es el robo del robo del robaron robo. Robaron. No. Claro. O sea, era una sola anécdota que incluía un montón de robos al final. Cadena de robos. Sí, mal. Y después dice, por otro lado, yo me robé las ollas de casa y no las pienso devolver. Hablando de tupper, él habla directamente de ollas. Claro. Yo tengo una de la situación cotidiana con madres, que creo que lo estoy confesando ahora, pero siempre lo que le robo a mi mamá son las mantecas de cacao. No sé por qué, de los labios, porque siempre me quedo sin. Y claro. Entonces voy y busco, y ella no sabe de esto. Así que, mami, te robo las mantecas de cacao. No desaparecen, digamos. No desaparecen. Bueno, me parece que tenemos que hacer el sorteo. Dale. ¿Vamos con el sorteo? Sí. Espera, que arrancamos. No saben, queridos y queridas oyentes, no saben la tecnología que vamos a aplicar para este sorteo. Uy, sí, no saben. Bueno, arrancamos. Vamos a hacer papelitos, pero lo vamos a firmar. Para en donde la transparencia, lo vamos a filmar en directo. Ahí está. Sí. Por Instagram. Transmitiendo sí. En vivo, dice. Estamos transmitiendo en vivo desde Instagram. No va a salir, hola. No va a salir el escribano en la filmación porque no quiere salir. No quería salir filmado el escribano, pero acá bueno. Yo soy el recipiente que contiene los papeles y acá el compañero Piki va a ser quien va a retirar uno de los papelitos. Vean que los estoy mezclando para que se vea que esto es real. Va a sacar uno de los papelitos de acá. No mire. No elija. No miro. Ahí está. Muy bien. Ya estamos. Salió un papelito. Tengo un papel en la mano, quien no nos esté mirando. El papelito y caliente sacaste. Acordate que era el caliente el que tenías que sacar, ¿eh? El ganador o ganadora es... Lucy. ¡Ah! ¿Viste? No queremos decir que hay un tipo de arreglo acá, pero... No. Se corta la transmisión en vivo. Bueno, muy bueno, bien. Lucy, te ganaste las dos entradas. Felicitaciones. Tu vida va a ser más feliz porque vas a ver cosas lindas en el mundo. Que las disfrutes. Bueno, y nos vamos porque se nos acaba el tiempo. Porque arranca el partido. Chao. Arranca el partido, nos vamos, saludamos. Y les aviso una cosa: si nos llegan a escuchar mañana en la repetición o nos llegan a escuchar por Spotify en unos días, ajá, no participen del sorteo porque no van a ganar. No van a estar en la mano de Maggie. No lo hagan. Sepan eso. Sepan eso. Y para el resto, nos vemos la semana que viene, el jueves. Hasta la próxima semana, por supuesto. Chao.